caballero. Por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano. Piano, piano, piano, piano. Step. Obsessing, don't you know what this is? Yeah, you don't know what you want, but you want it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. This world is driving me crazy. Baby, don't you know what that's it? Yeah, you don't know what you want, what you want it. Hemos vuelto hoy en el especial. Yo, porque te descojonas de risa. Yo qué sé, porque pones una cara de emoción. Pues eso. En el especial Joey Ramón, 12 años. De su muerte. 12 sí. años de su muerte. De 15 de abril del 2002. ¿No? Estaba escuchando una 2001, canción de U2 2001, en el momento de su 2001. Muerte. Ah, sí. Sí. Pero eso va para después. ¿Ves cómo te has preparado el programa? ¿No me avisas? No me pises mi programa. He venido a robarte a tus radio oyentes. Claro, tú sueltas la información, pero no, vas a destiempo. ¿Correcto? Me ciño al guión. Sagra ¿dónde páginas. Nació? ¿Dónde nació? A ver. Esa es una pregunta totalmente ridícula. Que responde la Wikipedia. En Nueva York. No, es que eso lo sabe todo el mundo. Era neoyorquino de cuerpo y alma. Sí. Correcto. No sé que es correcto. ¿Tenía hermanos? No lo sé. Amiga, tenía un hermano. Ah, es verdad, sí. Ay. Lo sé. Tenía variedad de gustos musicales. Es que era... Un hombre de 1,90 y pico. 1,98. Se dice que tenía el síndrome de Marfan. ¿Cuál es el síndrome de Marfan? El de las extremidades largas, es muy delgado, extremadamente elástico. Yo lo que había leído... Es el leído... que tiene la persona esta, el chico este que es... Que es el que hace el rec de la niña, no sé qué rollo. Ah, sí, sí. Decían que también lo tenía Paganini, el violinista. Los grandes genios tienen las mismas deformidades. Sí, claro. No, pero Paganini se conjuntó eso con el oído musical. Y entonces, claro, unos dedos enormes con un violín. Se dominaba el sistema. Y claro, pasa que también tenía unos dolores que te cagas. Tú imagínate, una persona enorme, dedos súper largos, yendo a tocar al cementerio de noche ahí. Creo Dios. Que me paga. Centrémonos en Joey, por favor. Ese hombre sexy y atractivo. Sí, sí, ahí, bueno, ahí lo tienes, ahí rompiendo corazones. Bueno, déjate, el tío tenía su cosa. Su cosa. Sí. O sea, blanquecina, piel blanquecina. Sí, que luego no era tan blanco, yo creo que se maquillaba. No, yo creo que sí que era blanco. Mentira, pues ahora en una foto ahí del pasaporte y tiene la piel de mismo color que yo. ¿Tú crees? Sí, lo vamos a comprobar ahora, vamos, en cero coma. En cero coma. En cero coma, mientras lo comprobamos, podríamos ponerle una canción a esta gente. Sí, yo creo que sí. Porque nos enrollamos como persianas. Vamos a poner... el anterior era... Stop Thinking About It, que era de su anterior disco póstumo en solitario, Don't Worry About Me. Y ahora vamos a poner Rock and Roll is the Answer, de su último disco del 2012, Channel. Channel. Channel. Vamos allá. You know I wanna wreck, I wanna get a belly full of beer. Buena la canción, ¿eh? Buah, tremenda. Un mensaje, el rock and roll es la respuesta, ¿no? Es que en realidad no anda muy desencaminado. Pero él que además le gustaba todo tipo de música. Pero puede gustarte todo tipo de música y tener tus preferencias. Sí, todo. Probablemente el reggaetón no le haría mucha ilusión si lo conociese. No estaría ahí meneando el esqueleto. No, lo dudo. La cinturilla que tenía de vista. Y no sé cómo se vería ese hombre. Como Peter Languila. Estaría ahí... Sería curioso. Es que... Mira que Peter Languila también dicen que tiene ese tema, el de síndrome de Marfan. Pues tú te has fijado, le llega la mano casi a la rodilla. Pues entonces fijo. O sea, le llega al brazo, es una cosa súper exagerada. No te digo yo, los grandes genios se juntan todos. Sí, alrededor de la música. Bueno, Peter Languila tiene un triunfamiento Languila, de la Virgen. Peter Languila. Languila. Peter Languila, señores. ¿Y con qué me vas a deleitar ahora? Bueno, a mí y a todos los radioyentes. De la historia de Joe y Ramón. ¿De qué parte de su historia, de su vida? Cuando se juntaron, decidieron formar los Ramones. Cuando una banda ahí de... tan colocados que decidieron formar los Ramones. Ahí. Dicen que incluso la madre dejaba... drogarse en su galería de arte y en casa. Veas, wow. Cuidado que a la droga se empieza de la manera más... esnifando pegamento, más tonta posible. Bueno. ¿Quién no ha cogido un tubo de superglue y se ha puesto ahí a golifar a ver qué tal? No pues sé, así, yo no. Porque tú no tuviste infancia. Claro, sería eso. Claro que sí. Yo todavía me acuerdo de aquellas clases de pretecnología, todos alrededor de una tablilla llena de pegamento. Mira, Rachmaninoff también dicen que tenía Marfan. Rachmaninoff. Rachmaninoff. ¿Y Osama Bin Laden? Pues eso se juntaron. No, ya decía yo que era muy grande, ¿no? Para ser árabe, sí. ¿No? Y ahora Lincoln. También y se Michael comió. Phelps, que no. Lo ha negado. Están en duda. Ahora a Lincoln le ponen de todo, Marfan, que si era gay. Que... Bueno, cuidado que de si era gay, parece ser que hay pruebas sólidas, pero en América no hace muchas gracias. En América no, en los Estados Unidos de América. No hace mucha gracia. Pues eso, cuando cuatro chicos de Queens se juntaron... y decidieron formar un grupo un de... un nuevo sonido. Y tan nuevo. Tan nuevo. Además, de todos los estilos. ¿Eh? ¿Sabías la historia de que... Didi Ramón había practicado la prostitución? ¿Ah, sí? Sí. ¿De Chaperillo? Sí, sí. La canción esta de 50 es la calle donde estaban los chaperos ahí. Entonces, todas las canciones que escribía él decían que eran autobiográficas. Pues la verdad que no me extrañaría. Que alguna vez sacó para dinero fácil, ¿no? No mucho tiempo, pero... No me extrañaría. Por necesidad. Eso me recuerda a una película muy buena que deberíais ver todos. Yo, Cristina F. Porque, al parecer, bueno, no llegaron a vivir de la música hasta que pasaron un montón de discos. Hasta los siguientes... Ahora puede que estén picando. Sí, ahora ¿no? Sí que estén picando. Puede que que haya llegado gente a la radio. Así que vamos a poner otra canción. Sí, de su primer disco en solitario, póstumo, Don't Worry About Me. Pues la canción homónima. Homónima, hablando de chaperos. Don't Worry About Me. Don't worry about me. Always complaining or contemplating. corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here sitting blue, thinking about all that we've been through. Bueno, aquí está Valeriano Chico. Ha llegado Valeriano Chico a la radio. ¿Tenemos tercer micro? Sí. ¿Sí que tenemos tercer micro? Sí. ¿Se me oye? Sí. Es que no me hago por los cascos. Sí, se te oye, Darío, te lo confirmo. Ah, perfecto, perfecto. Pues buenas noches a todos. Lo siento por haceros esperar. Sí, sí, sé que estáis todos llorando. Está todo el mundo ahí en el chat de la radio. ¿Dónde está Valeriano Chico? ¿Dónde está Chico? Efectivamente, claro, es que me echan de menos. Seguimos aquí en el 107.3 de la FM, en la Radio Libre. Ay. La Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca. ¿Qué estáis contando hoy? Que venía escuchando un poco del tal mamón este que dice. Del mamone. Es como, decís que es como Cristo, ¿no? Es Peter la Anguila. Va a venir Valeriano Tobal y te va a dar de hostias. Sí, te va a dar de hostias un poco. No creo, no tiene sangre para bueno, calentarme un poco. Luego lo veremos. Si seguimos hablando de Joey. Triviani. Con la chuleta. Con la chuleta, no, yo. Que se puso sola. Bueno, venga, ¿y qué estáis comentando? A ver. Pues que explicadme era, a mí era... que soy virgen en el tema de los Ramones. Es que hoy no vamos a hablar de los Ramones, vamos a hablar solamente de Joey. Para que para más programas, ¿no? claro. Si tenemos otros tres. Claro. Bueno, en realidad más de tres. Porque por el puesto de batería de los Ramones pasaron bastantes. Sí, aquí lo interesante, así de que puede sacar más miga de este prácticamente, de Joey. Mi favorito es Johnny, todo hay que decirlo. Pero Johnny no hizo más que lo de los Ramones. Evidentemente, pero es que para Johnny eso era su trabajo. Por el eso, día que se jubiló, se jubiló. Pues ¿y este hombre qué más ha hecho? Todo esto que hemos puesto es fuera de los Ramones. Sí, es su carrera en solitario. Tiene carrera en solitario y todo. De hecho, Póstuma, después de dejar los Ramones, no sé si me saltaré el guión. Formó un grupo con su hermano. Amiga, y te pregunté yo si tenía hermano y ya, no sabías. Se me olvidó. ¿Tiene hermano? No sé. Tengo tantos conocimientos en la cabeza que llega un momento que no soy capaz de. Y sí, te estás saltando el guión. Te estás saltando pues el te guión. Jodes. ¿Ese disco duro es del. Mar? No. No. Pensé que había sido corriendo así a última hora de la tarde. Bueno, no sé, en MediaMark. Uy, perdón. De los que tenían tirados para. A veces los tiran así, sí. Del contenedor del MM. Puede ser, sí. Junta a dos informáticos y ya tienen tema de conversación. Tiri, tiri, tiri. Bueno, acabamos de escuchar Don't Worry About Me. Del disco homónimo. Homónimo. Y vamos a... Joey Ramón era un amante de la música de los 70, de todos los estilos. The Who, T-Rex... no sé qué más grupos así le gustarán de estos. Curiosos. Stokes. ¿No? Stokes. Las Ronettes. Las Ronettes. cierto, me callo porque me voy a saltar el guión. Todo el guión. Entonces me callo la boca. En los 80 hizo, bueno, 80, no, en los 90, perdón, hizo una versión con... En el 92. De... ¿Lo sabes o te lo estás inventando? Bueno, no, no, lo sé, pero te dejo seguir porque ah, siempre... Ah, pues sí, ¿quién no, es, no, ¿quién, ¿con quién la hizo esta versión? No, no lo sé. Hizo con el cantante de los Chairmen, un grupo de soul de los 70. Escuchas una canción de ellos y dices, coño, estamos en los 70 en la playita, bailando, época un poco así, disco, soul. Los chicos practican el surf, las chicas bailan el twist. Hizo una versión de Rockaway Beach, que cantó con él, que es totalmente diferente a la versión original, ¿no? A la canción mítica de los Ramones. Vamos a escucharla. Y vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Aquí sigue Darío contando sus historias de hoy patinando. ¿Y patinando, patinando, cómo es? No, soñando, soñando, triunfé patinando. Y Darío ahí. ¡Ching! Pone brillitos. Dejaos de risas, que va a ser un roller boy de la Virgen. ¡Qué mal sonado eso! Cuidado. Sí, porque roller girl Roger, voy a ser yo y vais a flipar en cuanto haya un equipo decente aquí en Oviedo. Si es que no lo hay ya. Bueno, seguimos con Joey, el especial Joey Ramón, aquí en Arranca Valeriano. En Arranca Valeriano. Piano, piano, piano. Ahí está como hicimos el efecto. No, no, no había, no había parte informática. Era Darío repitiendo todo en la grabación. Sí. Estaba ensayado, que quede claro. Sí. Porque aquí donde tenemos a Joey Ramón, consiguió con su personalidad aglutinar a mucha gente a su alrededor, muchos famosos, muchos músicos famosos con sus egos. Me parecía que cuando entraba en la habitación era todo, hombre, Joey, ¿qué tal? Ah, todo muy buen rollito. Pero ¿parece? Ese hombre era el líder del grupo. No había líder, era, yo qué sé, es que él hacía canciones, escribía canciones. Escribió Didi Ramón, yo creo, más canciones que él, sí. Seguramente. Sí, sí, era el cantante con su voz tan particular, pues fue muy reconocido mundialmente. Pero parece ser que además era un hombre muy agradable. Claro, claro, por eso. De hecho, le han hecho esto una marca de camisetas, ¿verdad? Sí. Exactamente, Joey Ramón. Sí. No, eso dicen, o sea, joder, es Bruce Springsteen, muy amigo de él. Ajá. Los Dudos. Bueno. Sí. ¿Este tío ya se murió o sigue vivo? ¿Quién? Murió. El Ramón este. Estamos aquí celebrando el 1, 15 de abril de 2001. Sí, tío, no me digas, no sé. Pues murió de linfoma. Sí. Ah, pobre. Y estaba escuchando una canción de U2 en ese momento. ¿Sí? Sí. No recuerdo cuál era, pero a Bono le dejó muy impactado. Claro. Dijo, hostia, esta es la mía. Una canción que va de una resaca. Pero tú te crees que todo el mundo aprovecha esas claro. situaciones para enriquecerse, no. No, yo creo que sí, es un amigo. Claro. Por ejemplo, el linfoma lo tuvo, pero sí. No le dijo, no se lo dijo a nadie hasta que ya era tarde, ¿no? Hasta que ya estuvo muy jodido. Porque en los últimos, se lo dijeron en los 90, que fue cuando hicieron las últimas giras ya de los Ramones. Que al parecer les pagaban un pastizal por ir a Argentina a tocar. Porque Argentina eran en plan eran como dioses. Los putos Beatles. Ya. Yeah. Sí, sí, o sea, perseguían. Bueno, es que los argentinos son muy. Era muy odioso, incluso para ellos, ¿no? En plan de ir hasta allí que te persiguen todo el puto. Entonces les ofrecían. Bueno, el último concierto que dieron en España fue aquí en Oviedo. No sé si lo sabéis. ¿Ah, sí? En la Plaza de Toros. Sí, yo tenía idea. Sí, sí. O sea, que estuvieron pues, los Ramones en Oviedo. Dos veces, por lo menos. Sí. Una en la Real y otra en la Plaza de Toros en San Mateo. Flipante. Mi hermano fue uno de los afortunados que fue. Pues les pagaron un pastizal por ir a tocar el último concierto de Argentina. En plan, hostia, tenéis que ir tal, porque fueron. Luego les ofrecieron pasta para ir a otro lado, no sé dónde era, no me acuerdo dónde era. Fueron también. Y luego les quedaron y dijeron, no, el último concierto de vuestra vida tiene que ser aquí en Argentina tal. Y les ofrecieron un pastizal y tuvo que decir que no, porque ya estaba empezaba el tratamiento y los demás no lo sabían y se enfadaron bastante con él. Por supuesto, Johnny Ramón se enfadó bastante con él, que ya venía bastante enfadado. Sí, ya estaban enfadados de antes. ¿Pero eran familia? No. Lo de Ramón es apellido, o sea, no es apellido. No es apellido, digamos. Era claro, para crear Ramos una sensación de unidad en la claro. banda. Ajá. Sí, vale. Él tampoco se llamaba Joey. Se llamaba Jeffrey. Claro, Ross. Jeffrey. No sé. Pues no sé por qué se lo cambió. Queda bien, ¿no? Está bueno, claro. Un mote. Y eso. Y vamos a poner una canción de Backyard Babies. Me encanta ese grupo. Pues esta fue la última, me parece que fue la última canción que grabó para en vida. Me parece que grabó una canción en la que cantan, está la cantante de Cardigans, está el de Mike Monroe se llama, me parece, el tío este, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Y está cantando otra estrofa Joey y más gente por ahí, luego lo buscamos si no. Me parece muy bien. Y se llama Friends. We were friends. Smile on my face. abierto aquí. Vaya. Darío confesando que comía palos. Comía palos. De regaliz. Aunque si fuesen otro tipo de palos, nadie tendría ningún tipo de inconveniente. No, no. Claro que no, ¿por qué? ¿Está abierto, en serio? Sí. Sí, vale. Correcto. Te estamos escuchando, Darío. Uh-huh. Llego ante este tema, calla, para que no... No, estaba dejándoos ir. Ah, continuar. Estaba esperando que dijéramos algo. Pues no, volvamos al tema, porque el tema de hoy es Mr. Joe y Ramone. Mr. Joe y Ramone. Pues eso, ahí estamos con la canción. Bueno, antes comentar que la de Rockaway Beach, el que la canta con él, se hace llamar General Johnson. General Johnson, muy General bien. Johnson, que no lo dijimos. Norteamericanos. Y esto que antes eran los Backyard Babies. Y como bien comentaste antes, con la última canción que escuchó de su amigo Bono, de U2, de U2. U2. ¿Era cuál? Porque lo sabes ahí, seguro. In a Little While. Eso no tengo ni puta idea cuál es. En cuanto la oigas, la reconoces. Pues vale. ¿De qué disco, eh? All That You Can Leave Behind. Correcto. Pues decía su hermano que fue la última canción que escuchó cuando se fue, ¿no? Sí. Que no me acuerdo qué parte de la letra había, una parte ahí del tema. Que bueno, lo podemos buscar ahora. Sí, porque estamos quedando fatal. Y lo ponemos. Tienes que traerlo preparado, Diego. Que no traes nada preparado. Voy a recordar la conversación de la semana pasada, ¿eh? Quedamos un día y lo preparamos un poco. Sí, tienes razón. No. Y la semana que viene me voy a traer preparado mi canción indie y no sé qué. Estamos a viernes otra vez. Ya me lo has hecho dos veces y seguimos igual. Bueno, yo la tengo preparada la canción. Que conste que yo no estaba aquí el viernes pasado. No, claro, y si me llegáis a avisar, usted nada, hubiese quedado. Usted no, yo estoy problema. Libre de estoy todo. Estoy hablando aquí. Sí. Es culpa del señor Valeriano Diego Gómez Sánchez. Uy, sí, del señor Valeriano Sánchez. No tiene ninguna culpa. Valeriano Sánchez se lo ha preparado. Y ha venido aquí con sus canciones. Pero no programó ningún tipo de reunión. Y vamos a escuchar In a Little While. De YouTube. Y lo más importante, no trajo birras. Importante. Nos estamos yendo por las ramas otra vez. Las birras van a venir. Sí. Van a venir. Que lo sepas. Vienen andando en breves. Vienen andando. Hola, soy una birrita. You're my need. Esto del WhatsApp está destrozando las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque sí, porque ya no hay esa interacción, porque ¿sí? ya no se le echan huevos como antes, como vi por Facebook el otro día. Antes con 14 años llamabas a casa de la chica que te gusta y te arriesgabas a que lo cogiese su padre. No, pues ahora nada, con WhatsApp es una puta mierda, sí, claro. Colgabas como un campeón, vamos. Hemos escuchado In a Little While de YouTube. La canción que desde entonces, desde que escuchaba Joey Ramón su lecho de muerte, anuncia Bono en los conciertos. Está dedicada a su memoria. Es una canción. Ha sonado un ring ring. Y eso es que ha llegado la hora de nuestro concurso. Sí. Sonaba una bici. Pues eso. Que no sé, ya no sé ni por dónde iba. Estabas hablando de eso, Bono. De Bono. De Bono. Bono. De, pero el, de el pequeño gran hombre. El exministro, ¿no? El pequeño sí. Ese mismo. Exactamente. Pues comentábamos antes que Joey Ramón bueno, se dedicó sus últimos años, aparte de los Ramones, a cantar en algún grupo, producir muchos discos, producir discos de gente nueva. Sí. Ayudar, le gustaba mucho la música. Ayudar al resto. Era un amante de la música. Y con su hermano sacó un EP. Sí. EP. Se montó un mini, se llama el EP, se llamó In a Family Way. Hey, it's my family way. Yeah. Y el grupo, ¿cómo se llamaba? Silvery. Pues, Silvery Rivalry o algo así. La verdad, ¿no? Que rivalidad, no recuerdo el nombre. Rivalidad de hermanos, me parece que era algo así. Algo probablemente así lo tenga por aquí en las notas. En las notas. Sibling. Rivalry. Con su hermano Mickey Lee. Sacó un EP de 3 o 4 canciones. Y vamos a poner el primer corte, para que era este See My Way. Muy estilo ramoniano, cantan los dos, sobre todo, yo creo que canta sobre todo Mike, porque tiene una voz muy parecida, con lo cual tampoco sé diferenciar muy bien quién de los dos era. Es que en realidad nos olvidamos de comentar que los inicios de Joey fueron como batería del grupo. Joder. Que fue Tommy Ramone el que le recomendó que se hiciese vocalista. Pues él ya era frontman de un grupo por ahí. Anterior, sí, en su adolescencia. Claro, según pero en los Ramones. Era un super frontman, un 90 y pico ahí con esas pintas. Tenía su propio estilo. Claro. Así que vamos a escuchar See My Way. Bueno, la portada, si alguien quiere ver la portada de este disco, salen los dos hermanitos y la madre por detrás, para que les va a pegar una colleja a cada uno. La madre que tuvo la desgracia de sobrevivir a su hijo. Y vamos allá con See My Way. Viene un barco. No. Es el móvil de Darío vibrando. No te digo yo que el WhatsApp ha hecho mucho daño. Vamos allá. bueno, tenemos aquí. Tenemos aquí a. A dos valerianos más. A dos más. Está y cerveza. Ya... Pero a ver, un momento, si tú estás aquí. Usted está aquí también. Tú estás aquí y yo estoy aquí. ¿Quién coño no está escuchando hoy? Pues en teoría iba a estar escuchándonos, ¿eh? Robe, pero probablemente tenga y Constantinopla está por aquí más o menos y tal. Sí, Robe tiene un plan mejor como que estar en Roma. Amigo, eso amigo. Lo explica todo. Por cierto, la hermana de Odo está con Robe en Roma. Ay, madre. Que yo sepa, ¿no? Vamos. No, está Raquel. Eso es. Raquel. Ah. ¿Cómo se apellida Raquel? Suárez. Vale, yo yo vi un Suárez por ahí y yo, ¡ay, madre! Sí, porque además se apellidaban Suárez Álvarez los dos. Sí. Entonces yo me quedé como toda rayada. Lo típico, ¿no? La hermana secreta de Odo. Bueno, en fin. Déjate. Pues sí, un saludo para Robe y para Raquel, ahí por Roma. Sobre todo para Robe, porque a Raquel no la conozco. Vale. Pero bueno, los demás que tú también la conoces. Bueno, sí, pero menos que tú. Pues un saludo. Saludo. Saludo. Un saludo. Saludo. Pues a los romanis, ¿no? A los que estarán allí viendo. Sí. Irán a robar también las monedas, como aquí a Covadonga. Y a... ¿También se tiran monedas? Sí, hombre, en la Fontana de Trevi. No estaba en Roma nunca. Y muchas más seguramente aquí, porque imagínate la gente que va por allí. ¿Cuándo vas a Roma? No sé, tío. Bueno, cuando seamos otra vez. Pero tú imagínate, aquí. Pudientes. Aquí sí, si pillaron ahí unos romanos, no sé cuánta pasta, tío. Ahí las monedas, imagínate allí. Tiene que ser la hostia. La vigilan. Allí sí, me imagino que ya las cojan todos los días, seguramente. Sí. La vigilan extraña, y la tío. Recogen. Amigo, pájaros. ¿Tú qué te crees? Que son tontos, que la policía es tonta. Bueno, pues eso, es que vamos a escuchar. See My Way de Joe Ramón, My Late, su grupo Silvering Rivalry. Rivalidad de hermanos, ¿no? Es así. Y vamos a escuchar un corte de su último disco que salió en el 2012. Póstumo. Póstumo, otra vez. Elementalmente, estamos con su. Disco con el 12 aniversario de. En el que hay colaboraciones, por ejemplo, de Joan Jett. Sí, o Steve Van Zandt. Exactamente. Un gran disco, por cierto. Steve Van Zandt es Little Steven. Little Steven. Que Little Steven es. Esto es un AB, BAC. Es un guitarrista de Bruce Springsteen. Que tiene un programa de en radio. En otra radio. En otra radio, en la competencia. En la competencia directa de Radio Cuca. En la competencia, en la pizzería, ¿no? Sí, exactamente. Haciendo propaganda. Pues eso, para... Steve Van Zandt. Bueno, también coleguilla de Joey Ramón. Sí. Por eso. Este hombre era el hombre de los mil amigos. Claro, joder, es que era Joey Ramón. Todo lo que tenía Johnny de Osco lo además, tenía Joey. Con esa voz tan peculiar consiguió hacer buenas canciones de todos los estilos. Sí, la verdad que tenía. Vamos a escuchar una de esta canción del último disco, Party Line, canción más acústica. Tiene un estilo así muy setentero. Muy de sí, tiene unas reminiscencias ¿Tú has escuchado de también, los primeros. ¿No? ¿Has sí. Sí. No, pues lo que escuchas tiene ese toque así un poco folky también, así de los 70. Muy de Ronettes, muy así. Sí. Cuando escuchéis va a decir, coño, sí, tenía razón. No dice las cosas por decir, no, tiene razón. Es solo que lo ha visto por internet. Vamos a, no, esto lo es yo cuando escuché la canción. ¿Qué va? Así vamos a darle vidilla al programa. Porque si no, me da a mí que no sí. Acabamos nunca. Demos al Party Line. Party Line. Y que llame alguien. Time. Oh. Pues tenías razón. Se notan esas reminiscencias de Ronettes y los 70. Sí, estoy ahí atenta. Y como, es bueno aprender. Y como íbamos comentando, ¿no? Pues Joey, ya decía Johnny, ¿no? Joey, Ramón. ¿Queréis decir algo? Los nuevos. Valeriano J y Valeriano C. Valeriano J y Valeriano C. Algo, señor J. Todos mis abuelos se llamaban Ramón. Sí, muy eres un Ramone. Muy entonces, buena anécdota, J. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Ah, bueno, tú eres José. ¿Ustedes me has visto? Él es José Enrique. ¿Cómo te pusieron algo para la posteridad? Y para ti, ¿cómo, interesante, ¿cómo fallaste ahí? ¿Cómo no te pusieron Ramón también? Fue una disyuntiva entre mi... Se llamaba el perro. Acerca al micro, a ver que no sé. Una disyuntiva entre... Mi padre se llama José Ramón, pero todo el mundo lo llama José. Iba a llamar José Ramón, y pero... mi abuelo se llama Enrique, pero se llama José Enrique. Para contentar a ambos, José y Enrique. Y ahí... ¿Qué cosas? Enrique. La familia es lo que tiene. Sí. La familia es un tema muy complicado. ¿Y los nombres? ¿Cómo se llama tu padre, Diego? El mío es Rogelio. Rogelio, ¿y tú por qué no te llamas Rogelio? ¿Se llama el perro? A mí me iban a poner Ignacio. ¿Ignacio? Sí. Ignacio. Porque era como se llamaba el abuelo de mi padre. Oh. Bueno, yo me voy a llamar Diego. Pero, entonces, como debía ser la época, la moda, ponerle Diego a los hijos, porque mis años hay bastantes Diegos. Asenjo, por ejemplo. Punta Jamonet. Me dijo Joar que lo dijéramos. Vale. Rollo ahí, la época Maradona, ¿no? Y tal, vamos. Hay muchos Diegos de esa época, pues. Ya. Pues pusieron Diego, pero luego vino mi hermano y ya se jodió. Ahí ya pusieron Ignacio. Ya no quedaba la salida. No había perro, ¿no? Aquella. Sí, aquella no, y ni nada. O sea, no quedaban más cojones. O sea, otro niño, ya mi abuela paterna ya. Metió presión. Había que ponerle Ignacio. Ya sé. Pues bueno, hombre, tampoco está mal. No, ¿por qué claro. te llamas Darío? Pues yo me llamo Darío porque es mi padre. Ojo, porque mi padre se llama Rogelio. Pero mis abuelos se llamaban uno Bernardo y otro Balbino. O sea, estaba jodido por todos lados, como me habían puesto ahí. La verdad es que sí. Perdona, bonito. Yo, si sigue la tradición, mis hijos estarían jodidos. Mi abuelo se llamaba Vitorino, su hermano Albito, ahí. Su otro hermano Balbino, su otro hermano Venancio, y mi abuela se llama Leonides. Leonides. Pues acojonante. En mi caso se pasa algo parecido. Mi padre Leo, el Vena. Se llama Emeterio. Parece gente de Gambia Short, tu familia. La Leo, el Vena. Dejemos hablar a Darío, que nos está contando. Venga, la Aquilino y Mariano. Aquilino. Joder, yo conozco. Mis abuelos, otro Meterio, Baldomero. Bueno, ahí estaba todo bastante complicado. Así que... Benigno. Benigno. Es como los tumores. Sí. Pero bueno, por lo menos son benignos, ¿no? Claro, joder. Así que mi madre dijo que para el perro, básicamente, pues el perro que nunca hemos tenido. Y dudaron entre Diego y Darío. Diego, como se llamaba el jefe de mi padre, dijo no. No, mejor Darío. Así que Darío. ¿Y tú, Cristo? ¿Por qué te llamas Cristo? Si no acercáis el micro, la gente no se va a decir, coño, hay un... Ahí, ahora. El patrón de la portera en Galicia. Ah, amigo. ¿El patrón de qué? De la portera. De la portera. ¿De qué portera? De la portera en Galicia. Interesante. Pero de la portera, de la portería. De mi madre, joder. Ah, vale, del pueblo. Bueno, la cuestión es que va de Santos. Coño, claro. No, ya que me acaba de venir a la idea, tío. Si existe el nombre de Benigno, ¿por qué no existirá el nombre de Maligno? Seguro que existe. ¿Te imaginas? ¡Señor Maligno! ¡Soy el Maligno! Y esta es la ida de odia de las 12 y 4 minutos. Sí, pues son las 12, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, con Arranca... ¡Valeriano! ¡Piano! Muy bien, hay eco en la... Y ahora vamos con una nueva canción... Sí, que íbamos comentando de... La vieja nueva canción. Sí. De que Joey también se dedicó a producir grupos noveles y también gente que le gustaba mucho antiguamente, ¿no? Antiguamente no, que le gustaba. Y uno de ellas fue Ronnie Spector, la exmujer de Phil Spector. Ya sabéis, Phil Spector, pelazo sí. Spector. Conocemos a Phil Spector. No, yo no, pero... Phil Spector es un productor mitiquísimo de Estados Unidos, de los 70, 80... Conocido por sus idas de olla monumentales. Claro. Aparte de producir a muy buenos músicos, entre ellos, produjo a los Beatles poco después de producir a los Ramones. A los Ramones, les produjo ese disco, End of the Century, que... pero tan viejos son los Ramones que... Sí, claro. Sí. Terminó con una gran discusión, porque... O sea, Joey como estaba encantado con el... Con Phil Spector por el tema de eso, de los grupos que él había producido, que era muy fan de John Lennon, los Beatles, las Ronettes. Pero terminaron mal. Claro, o sea, que les apuntó con un arma y todo. Un momento locurón. ¿Cómo? Sí, sí, que él les apuntó con un arma, o sea, estaba hasta los cojones, Phil Spector, yo qué sé, tío, estaba mal de la cabeza. Se le fue y dijo, quiero que hagáis las cosas de tal manera, y sacó de su bolsillo el fusil. Johnny sacó su fusil, o lo cogió, o lo que hiciese. No, a Johnny lo que le hizo fue repetir el acorde del comienzo de... ¿Qué canción era, joder? De... Hostia. De Rock and Roll Radio, joder. Vamos a ver, vamos se a ser repetir sinceros. 60 veces. ¿Te das cuenta que los Ramones se movían hasta en un rango suena de 4 acordes? Pues ya está, pero joder, que te lo haga repetir 60 veces para bueno que suene el matiz, ¿no? Pues a ese que a Johnny, que tendría lo mínimo, pues acabo hasta los cojones. Lo mínimo y una mala hostia bastante pues considerable, se comenta. Bueno, a lo que íbamos. Pero eso, ¿no? Me podemos comentar. Ver, no, entonces no conoces a Phil Spector. Phil Spector está en la cárcel porque mató a una actriz con la que salí. Está Fatality. Está ahora mismo en la cárcel, que tiene otra historia curiosa. Pues está en la misma cárcel que Charles Manson. Y Charles Manson le ha propuesto ser su productor musical para su disco. Es curioso. Otro hombre curioso, sí. Claro. Que Charles Manson. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que aportar? ¿Te fijaste cuando los juicios de Phil Spector, que parecía, ves sus fotos y es como un efecto de record de las pelis? No, la verdad que nunca. ¿No viste que sale cada vez con una peluca distinta? No te has fijado. No. Pero mientras me pones el vídeo y las mientras imágenes. Ponemos las imágenes. Ponla. Bueno, eso, que estábamos hablando de eso, de las Ronettes. Pues, para quien no sepa quiénes son las Ronettes, vamos a poner un pequeño corte de las Ronettes. La que cantaba esta mujer. Exactamente. La ex mujer de Phil Spector. Escuchando a las Ronettes. Qué clásico. Un clásico basiquísimo. Todo el mundo conoce esta canción. Uh-huh. Hasta Darío. Entonces, hasta Darío. Creo que de Shadows suena... hicieron una versión indie de esta canción. No te deja muy mal, no sé, te deja fatal. No sé, me lo acabo de inventar. Ah, vale. Me gusta hacerme la interesante. Pues eso, entonces Joey produjo un EP con Ronnie Spector en la que cantaron, hicieron un dueto los dos cantando esta canción, la Be My Baby de las Ronettes, y esta canción es Bye Bye Baby, que es de una canción de Joey Ramone. Sí. Todas eran versiones en el disco que en el EP ese que produjo. Y es la canción se llama Bye Bye Baby. El disco She Talks to Rainbows. Sí, ese es el EP, exactamente. Pero es que como pronuncio muy bien en inglés me apetecía que repítelo, ¿cómo fue? She Talks to Rainbows. No. Que sí, hombre, que sí. Toma, hostia. Woke up thinking about you today. Why does it have to be this way? We drove each other crazy. Bye bye, babe. Bye bye, baby. Well, I guess it's over and managed to hunt. We had some good times, we had fun. We drove each other crazy. I'll always love you. Bye bye baby. Bye bye bye. Bye bye baby. Don't you cry. Bye bye baby. Bye bye bye. Bye bye baby. Thinking about you today, felt sad and lonely. We drove each other crazy. I'll always love you, baby. Well, I guess it's over and it's done. We had some good times, we had fun. We drove each other. Aquí seguimos con el homenaje a Joe y Ramón en el Arranca Valeriano en el 107.3 de la FM. Radio Cuca. La radio libre de Oviedo. Ya me sale todo de carrerilla, ya sí, tengo todo almacenado. Todo muy profesional. Después de 7 programas ya lo tengo aquí, pim, pim, ocho. Pim. 7, este es el séptimo. El de la semana pasada decías que era el séptimo. Pues me confundiría. Podéis llamarnos también si queréis discutir algo con nosotros en el 985-2981-37. Aviso que, papá, llama. Que puede ser esto. Ahora mismo estamos a 20 de abril de 2013. No del 90, 2013. Y son las 12 y cuarto. ¿Y no pues te si acaso, la has traído esa canción? Pues si acaso hay alguna grabación, están poniendo esto en grabación, se piensa que es directo. No nos llamen. Ese caso. En ese caso no nos llamen. Esto es como en el Sálvame y estas cosas, los mensajitos. Pues eso no. seguro que aprovechan para timar a la gente. Cuando ponen la reposición en F en algún canal de esos. No, te lo indican. Les debió denunciar a alguna vieja y te lo indican. ¿Dónde está mi mensaje? Sí. Cierto. A ver, el público, por favor. ¿Qué comentan? No, estábamos hablando. Como es como el Sálvame, tenemos aquí a Mariño, a Carmelo. ¿Cómo se llama el otro? Cantizano, ¿verdad? Yo prefiero ser la Patiño. Cantizano ya no está, creo, ¿no? Ya se dejó el tema ese ya de los programas chungos. No, en todo caso, tú serías Jorge Javier con lo de la barbita. Jorge y eso. Javier. No, hombre, no, por Dios. Por Dios. No, por Dios. Jorge Javier. Jorge Javier, ¿no? El otro digo, también es gay, Jota. Kiko, ¿no? Kiko también es gayer. El que dijiste tú también lo es. Mariño es. Hostia, ambos dos. Mariñas. Mariñas sí, es gayer. Mariñas también, es gay, sí. Y Cantizano también. Por eso están en el programa. Bueno, vamos para allá. Al final todo el mundo entre 5 es gay. Todo. Cantizano estaba en la 3. Bueno, Javier Sarda. Bueno, bueno, no. A lo que vamos, seguimos en homenaje a Joey Ramón después del 12 aniversario de su fallecimiento. Vamos a poner una versión en dueto con Holly Beth Vincent, un año 82. Hizo esta versión de I Got You Babe, la canción de Sonny y Cher. Sí. Sí. Sí, no tengo mucho más que comentar. La cantante no la conocemos casi nada. Yo no he escuchado nunca nada de ella. Además, tenía un grupo que se llamaba Holly and the Italians. Supongo que ella es medio italiana, supongo. Y hicieron esta versión en el año 82. Ella participó en el disco este último que salió en el 2012 de Joey. Ya vamos no. A escuchar. Yeah, Joey. Ah, estamos en el aire. Vaya versión acá, estamos flotando. Estamos en el aire, estamos no en la nube. ¡No toco el suelo! Eso, ¿no? Voy que ni toco el vale. suelo y espantao hasta la nube. Bajo el micro de Darío ya, Rasmia. Correcto, buena versión aquí de Lago Chupé. Mítica. Sois del espacio Bultos. Bultos. Eso es solamente para televidentes seguidores de Adventure Time. ¿Qué hora es? Es hora de aventuras. Yo estoy aquí con Diego el perro y Darío Diego, el humano. Me ha tocado fin. Chincha. No, eres Darío el humano, Darío. No, te ha tocado Darío fin. Eres Darío el humano. Diego el perro y Darío sí, el humano. No me ha tocado el perro, chincha. Si el perro es el que tiene poderes guays, joder. Ya. Fin no tiene nada. En realidad lo dice ahora porque da bien. Pero a mi perro no cerrado le molestaría mogollón ser claro. el perro. O sea, es el que se liga a. ¿Cómo se llama esta? Dices a Chicle. A Chicle no, y a Marcelín. A Marcelín, a Marcelín. Que llama a todas. Y a Llama. ¿Quién es Llama? La princesa Llama. La princesa Llama. Ah. Bueno, vamos a poner un tema más de Joey Ramón. Cambiando de estilo. Cambiando de tema, seguimos. Seguimos, no cambiamos de tema, pero cambiamos de estilo. Este es del último disco póstumo. Ya no. Ya no, porque lleva interrogación. Ah. Ya no. Ya no. ¿Qué significará? En realidad lo del ya es una forma chunga de decir el you. Es como, ¿entiendes? Ya. O sea, ya como no. Si viene. ¿Cómo es la tía esta, la petarda, la insoportable del pollo y Andreita? Belén Esteban. Y te dice, ¿entiendes? Pues exactamente lo mismo, pero en inglés. Pega a todos. Belén, ¿sabes? Estudia ID en la tele. Ya no. Ya no. Flipamos, si un día llega y lo suelta, ¿qué? Dicen, en vez de ya, dicen yo. Yo. Sí, también. Y los ¿Cómo? Muchas veces dicen yo también. ¿Cómo? Yo. ¿Pero de qué? De you, en vez de you. Ah, yo. Y lo dicen también por ahí en Escocia, por ahí, en vez de. No sé cómo era el rollo, tío. También lo escuché un día muy raro, tío. O sea, lo tuve que buscar y todo. ¿Qué coño estaba diciendo la paisana? Era una. Cambiando el sujeto, no sé, una cosa muy rara, tío. Tengo que buscarlo. Ahora mismo se me ha ido la olla. Sí, porque te estás explicando. Como sí, como el puto culo. Bueno, ponemos Make Me Tremble. Es una canción de amor, como de todas las que hacía Joey Ramón, muchas, muchísimas. Era rollo. Un corazón atormentado. Ortopédico, o sea. Ortopédico, sí. Muy rollito acústico, por cambiar así bastante del rollito que hacía Joey. Sitting on a mushroom out in the woods, I say, now baby, yeah, make me feel good. Sitting on a mushroom out in the woods, I say, now baby, make me feel so good. Yeah, make me feel good. Yeah, make me tremble, make me shake with desire. Make me tremble, yeah, make me shake with desire, baby. Make me tremble, you make me shake with desire. You make me tremble, you make me shake with desire, baby. Make me tremble, baby, make me shake. Ow, make me tremble, baby, make me shake. Ow, make me tremble, baby, make me shake. Ow, make me tremble, baby. la la la la, qué mítico es. La la la. Vale para todo, metes un la la la en todo. El Howling también de los Ramones, que es sha la la la, sha la la. Y tengo otra por ahí que también es la la la. Y el estribillo, lo que interesa el estribillo es la estrofa. Ah, mira. O sea, lo que se repite es todo la la la, y luego tiene una parte que hace el que canta, ¿no? Que más ha hablado, y luego otra la la la la también. El la la la nos saca de todos apuros, ¿verdad, Darío? Sí. Estás de un hablador esta noche. Y vamos a hablar, vamos a hablar ahora de un grupo que le gustaba a Joey, le gustaba a Didi Ramón. Un grupo pop de los 70, escocés. Ah, llamaban Tartan, que es el diseño, ¿no? El Tartan, sí, diseño, el Tartan de la, es la tela, el diseño la tela. Del film. Le llamaban los Tartan Team, no sé qué, de Edimburgo, algo así. Ah, un ¿sí? Rollo, sí, sí, era un grupo que, bueno, así muy poppy. Poppy tal, de los pues 70. Pues seguro que son muy interesantes. Sí, porque en aquellos 70, aunque fueras poppy, era mejor que el poppy de ahora. No eras, ¿no? Britney Spears. Claro, me refiero al indie, Darío. Estamos diferenciando poppy de indie. Sí. Es distinto. No ahora tiene... el pop ha degenerado en un subgénero, claro, musical. Claro, claro. Estúpido, vacío y sin contenido. Pues era un grupo que le gustaba mucho a Joey y a Didi, eran muy fans. ¿Cómo se llamaba? Se llamaban los Bay. No, no, eso era como los llamaban, ¿no? El grupo así. Perdón. Pero ellos se llamaban los Bay City Rollers. Ah, coño, Rodri y yo, joder. Los Bay City Rollers. Exactamente. Cuando estemos en Santander. De la bahía, ¿no? Bay City Rollers. En Santander, sí, tío. Sí. Pues tienen este tema que se llama Saturday Night. Que cuando escuchéis vais a decir, coño, Hey Ho, Let's Go. Coño, do you remember rock and roll radio? Vais a flipar en colores cuando escuchéis. Vais a decir, cojones, aquí saco todo el tema y lo dice él, es verdad. Inspiración. No, inspiración. No, lo dijo, esto está de aquí. Es un fake en toda. Y más o menos es de aquella época él también, o sea, no te creas tú que había muchos años atrás. Porque esto es de mediados de los 70 y los Ramones también es de esa época más o menos. Vamos a escucharlo. Pues vais a ver qué sacamos de aquí. Vais a flipar, ¿eh? Vais a decir, coño, esto me suena. Exactamente. momento de nada. Pues tenías razón. Que las reminiscencias ahí de Hey Ho, Let's Go. Hey Ho, Let's Go. Y del Rock and Roll Radio. Pero les encantaba a Didi, Ramón y a Joey. Está visto que en música está todo inventado, ¿eh? Está todo inventado, sí, ya. Pero mucho por descubrir. Tenéis que ver las pintas de este hombre, de estos tíos que iban ahí medio hippie, punky, raro. Pónnoslos. Pónnoslos, pónnoslos. Pónnoslos. Ahí, y ya con terminado. Uno tenía. Es que sale en un concierto ahí, en una de la tele. Y uno con una camisa perfectamente de Epi Blas. Perfectamente adaptada. Dos con bufandas de estas escocesas que llegaba hasta la rodilla. En fin. Pónnoslos. Luego los ponemos. Luego, vale, los luego buscamos. Pónnoslos. Recomiendo que los busquéis en YouTube. Bay City Rollers, Saturday Night. Pónnoslos. Y ahora vamos a escuchar Mr. Punchy. Dentro de este del mundillo del punk chicle, punk pop, ¿no? Que también era un poco, sí, la evolución. A veces el chicle tenía el chicle. Joey. Tenemos esta canción Mr. Punchy. Muy Punchy. Ritmillo, muy, muy graciosa. Del es Don't punk Worry feliz. About Me. Punk feliz. Punk feliz. Punk chicle, happy. Sí. Punk feliz. Vamos a escucharla. ¿Qué opinas del punk feliz? Mola. Estamos aquí en rollo aspectos técnicos de la visión streaming de las películas en Apple. Unos piratas. Sois unos luego piratas, vamos a poner los piratas. El rey de los piratas. De canción indie. No. Ah, bueno, no sé, tú verás eso ya, no te. Aparte, ¿no? Seguimos con el tema del punk pop que también le gustaba a Joey Ramón. Del glossy punk. Punk pop. Y él. Un grupo escocés también, no, de Gales, perdón, que se llama... Ten cuidado, no confundas Escocia con Gales, que puedes hacer mucho. Se me ha ido ahora la olla. Se llaman... Joder, Darío, te corto el micro rápidamente, mira, ya está quedando arreglado. Hen and Love, se llama el grupo. Tenía una canción llamada... Son tres chicas y la canción se llamaba Sina, Loves o algo así, Joey, Ramón. Me suena. Un grupo de fans. No, me suena de que me la pasases. Un grupo de fans... se la mandaron a Joey, se la mandaron a Joey y él le gustó y las invitó a Nueva York. ¿Ah, sí? Correcto, a tocar. Correcto. Correcto, yo estaba allí, yo estaba. Sí, sí, tú lo estabas viendo, estaba retransmitiendo en directo desde la casa de Joey Ramón. Entonces vamos a tocar, sí, vamos a poner. Vamos a tocar aquí en vivo y en directo para todos vosotros. Vamos a poner, no, pero ya me salió el otro día, lo vamos a tocar. Yo ya en cualquier momento agarro la guitarra. A la guitarra y a dar la truña. Ya lo decía yo. Vamos a poner esta canción en la que Joey Ramón canta con Helen Love, Punk Boy. It looks like it should be sedated. He's all smashing, grabbing his Adidas tights, wound up and agitated. And I bet he's not a real punk boy. Bet he's not a real punk boy. Bet he's not a real punk boy. Does your heart go boom when he walks in the room? Dream class scatter and fall. Do you feel yourself sigh when he passes you by? Or do you glow 100 feet tall? You go bang, shang a lang. Every time you see him, you go bang, shang a lang. Every time you near him, you go bang, shang a lang. Every time you hear him. If you don't, he's not a real punk boy. If you don't, he's not a real punk boy. If you don't, he's not a real punk boy at all. I wish I had thrown a mile away. But I bet he's not a real punk boy. Bet he's not a real punk boy. Bet he's not a real punk boy. Do stars explode when he walks you home on a cool and clear evening? You wanna put them on like your favorite song, or never wanna hear? You go bang, shang a lang. Every time you see him. Hoy Miranda Kerr cumple 30 años. Bueno, importante. Miranda Kerr nació el mismo día que Napoleón y que... ¿Qué Hitler? Y que Hitler. ¿Casualidad? No lo creo. Por lo menos ella era bastante más agraciada físicamente. Hombre. Y bastante más alta. Hostia, es que sí. Era, no, es. Perdón. Si Miranda Kerr... Ya la estoy enterrando. Si Miranda Kerr se pareciera a Hitler en la cara, igual no la conocía, igual no sería ahí. Por ejemplo. No, digo yo. No, no, ya no sería un ángel. No. Sería un demonio. Maligna. Se me llamaría maligna. Maligna malvada. Hemos escuchado a Helen Love y Joey Ramón cantando Punk Boy. Y vamos a poner otra canción de Helen Love. Relacionada. Vamos a relacionar. Esto te va todo unido. Sí, sí. Donde Helen Love. Se veía venir. Hay una canción que se llama Debbie Loves Joey. Que canta la historia de amor entre Debbie Harry, cantante de Blondie, y Joey Ramón. Ramone. Muy graciosa la canción. In a school disco, he kissed her for the first time on the last bus home. He said, "You be Debbie Harry, I'll be Joey Ramone." She saw shooting stars flash by, the moon exploded in the sky. Her heart flipped when they kissed, stardust on her lips. Special bat in the dark, getting pissed in the park. She's in love, she's in love. And when they walked downtown, all the people would stare. They used to laugh at her clothes and the color of her hair. She was 17 and she didn't care, 'cause baby's gonna take her everywhere. 'Cause he said they live in New York, and the stars could be their own. She was Debbie Harry, he was Joey Ramone. Yeah, he said. said you like the Sex Pistols, have you got a light? And all the stars were shining on a perfect Saturday night. Holding him tight, kissing him in the dark, in the back of daddy's car. Drink, have a laugh, do you want my autograph? No school, summer's out, make me wanna twist and shout. Down on the beaches, looking at the peaches. When they walk downtown, all the people would stare. They used to laugh at their clothes and the colour of their hair. She was 17 and she didn't care. This baby's gonna take her everywhere. Cause he said they live in New York, and the stars would be their own. She was Debbie Harry, he was Joey Ramone. Tenemos aquí, hasta aquí. Tenemos aquí al personal. Coño, porque hay sujetadores y sujetadores. Nos hemos enterado muchos hoy del vídeo este de Ana Simón y el botón. Mira. Ni de coño. Eres. Uf, que va, hombre. Esa turgencia de Ana Simón. A ver, bueno, no estamos a ver, Jota, aquí no seguimos con el programa, aparte. Hablamos de tamaño. Sí, de tamaño, yo digo. Aparte, seguimos hombre, con el resto, seguimos con. Yo sigo con el programa. Diego sigue con el programa después de haber sacado él el tema de las tetas de Ana Simón. No, a ver qué hace esta noche pensando en el botón de Ana del Simón. Del botón de Ana Simón. Que las aprietas, te darían mucho más. Bueno, vamos a seguir. Claro, no vamos a seguir con el tema. Hablamos de tamaño. Hemos escuchado a Debbie, a Helen Love cantando Debbie and Joe, el Debbie Loves Joey. Y enlazando con esta canción, vamos enlazando de Helen Love a la canción Punk Boy que cantaba a dúo con Joey Ramone. Hemos escuchado a Helen Love, Debbie Loves Joey. Esta historia de amor entre Debbie Harry, que conocía a Joey cuando tenía ya 17 añitos en New York. ¿Qué época aquella? Cuando. Chicas de 14 y 17 años. Cuando. Y ha quitado el micro, el hijo puta. Cuando, o sea, canta. Valeriano Sánchez es un gilipollas que te cierra. Estás hablando de algo que no le interesa. Podemos seguir. Podemos seguir, venga. Correcto. Correcto, pues, seguimos con el programa. Entonces. Espera. Tranquilidad. Ya estamos todos. Pues eso, que seguíamos. Que historia de amor entre Debbie Harry y Joey Ramone. Según ella, que decía Debbie Harry de Joey, que era muy dulce, muy. ¿No? No sabes, no contestan. Hay huelga de palabras. Pues vamos a poner el dueto. Una canción de Debbie Harry que canta con. Se está descojonando aquí el personal. Vale, de acuerdo. Me están saboteando el programa, pero no bueno, te estamos saboteando el programa. Yo creo que este es el informal más programa. Mucho tiempo. El informal. El informal más programa. ¿Qué? Lo triste es que. Tú hablas bien. Vale, soy yo, Darío. Yo soy Yoda. Pues eso. Lo importante, o sea, lo curioso es que Diego quería que fuera el programa más. Pero yo ya no sé hablar. Que fuera el programa más currado y... No, que va. Pero hay que ser conscientes de que quien lo está estropeando es él. Yo, totalmente yo, la culpa es... Cerrándole los micros a la gente y no dejándole hablar. No, si yo dejo hablar. Pues en realidad no estamos hablando casi. Estabais comentando el tema de Ana Simón, el tema. Tú sacaste el tema. Bueno, venga. Si yo ya lo saqué y lo dejé. A colación con la canción anterior, Debbie Loves Harry... Joey. Debbie Loves Harry. Loves Joey. Vamos por una nueva canción, colaboración de Joey Ramone y Deborah Harry. Standing in my way. The last one, ¿verdad? ¿Qué? La última. No. No, solamente queda una. Lo siento, chicos, pero ya se está acabando. Quedan dos más todavía de Joey Ramone. Y las grandes secciones de este programa. Ah, bien. Banging in my head, get the blade up, see it red. feel like I can do nothing at all. Till a brick has changed it down the wall. Too many people tell me what to do or what to think and say. Now it's time for me to do what I want. You better get out of my way. I'm moving out, getting out of here. I can't waste any more time. Pack my bags and tie my shoes before I lose my mind. You're standing, standing in my way. You're standing. Bueno, vamos a ir terminando con la sección de Joey Ramón de hoy, el recordatorio de su 12 fallecimiento, 12 aniversario de su fallecimiento. Vamos a poner el single de... Está sonando ya el single de su disco del 2012, Ya Know, New York City, la canción que dedicó a la ciudad. New York City Boys, New York City Boys. Vamos allá. New York City. Village winds, village uptown dance. Y continuamos con el último tema de Joey Ramón. Joder, lo dices como si estuvieras muriendo. Life, estoy muriendo. Bueno, ya. Él se está muriendo. Sí. Life sagaz. ¿Qué es? Life sagaz. Sagaz. Sagaz. Sagaz. Sagaz. Sam sagaz. Life sagaz. Life sagaz. La vida es así. La vida es así, la vida es así. Eso va a ser la una de la mañana. Esto córtalo, por Dios. Sí, sí. Ahora, ahora. Mira, ya está cortado. Muy bien. La una de la mañana. ¿Y esta canción que tiene? Seguimos en el 107.3 de la FM. Radio Cuca. Sí, sí, todo lo que quieras. La radio libre de Oviedo. No me vendas de esa mierda. ¿Pero de qué va la canción? Pues eso, de la vida. La vida es, se evapora. La siempre tengo la mente sucia y enferma. Estaba pensando... Sí, en pedos. No, en Saguil. ¿Ah? No, no, no, no. Estaba pensando en... En el holocausto. Ah. La F y sagaz. La verdad que... O más que la vida, el fin de ella. Ay, Dios. Darío. Es una canción... formato acústico. La canta aquí Joey. ¿Qué pasa? ¿Qué le des? Ah, que le doy. Sí, dale, don, dale. Dale, dale, dale al micro, dale, Diego, dale al micro. Dale, dale. Le doy para que vaya. Sácale brillo. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comentadme. Nada. Es que no, no habláis, no habláis. No, que te decía que te dices eso a la letra para saber qué decía la sí. Letra. La letra es la FSGAS, la FSGAS. Don't be sad, cause I be there. Don't be sad at all. Hoy Diego nos quiere vacilar de su dominio de la pronunciación del inglés. Soy nativo. Sí, sí, es totalmente. Nativo. So don't be sad, 'cause I'll be there. Don't be sad at all. Life's a guess. Life's a guess. se va acabando nuestro especial de Joey Ramón, pero vamos a continuar con las secciones de Arranca Valeriano. Va a ser la una. Seguimos en Radio Cuca, 107.3 de la FM, la radio libre de Oviedo. Y ya está sonando el chat de Radio Cuca. Tenéis ahí, podéis entrar en radiocuca.org, entrad en el chat, ya hablaréis con nosotros. Mientras estemos aquí, claro, esto porque es un viernes, somos de viernes de 11 a hasta la hora que nos dé. A veces empezamos a las 12, depende de mi de los temas que tengamos. Y voy a cortar el sonido del Firefox o del este para no oír más el latigazo. Perdón. So sorry. Correcto, y empezamos, seguimos con Arranca Valeriano. Después de la sección de este recordatorio especial a Joey Ramón, vamos a con nuestra sección de... Sigue. Estabas ahí rollo wait for it. No, Jerry. Solo iba a decir que cuando están a punto de dar la una de la madrugada, tú tranquilo, que empieza la parte divertida del programa. Ahora, después de dos horas de coñazo, ahora viene la parte divertida del programa. Por lo menos antes, para los indies. Antes ha sido la parte educativa. Y ahora, la parte educativa y conmemorativa. Y ahora vamos con la parte menos seria. Es que antes también estuvimos divertidísimos. Sí, hombre, sí, por sí. Supuesto. Sobre todo. Yo me he despertado. ¿Ya te has despertado? Sí. Tienes los ojos a media asta. Estás súper despierto. Y venías con el culo roto. Ahí de cansado. No he cansado, ¿no? No estoy cansado, es lo que me duele de las hostias que me he pegado. Pues vamos con la sección de la marca España. Esa sección en la que hablamos de canciones. Ya no hace falta que no. Dicen, no, la marca España, vamos a perjudicar a la marca España. No, la marca España ya estaba por los suelos hace tiempo. Y la marca España no llegó a reflotar jamás. Claro. Y empezamos, ¿no? Entra intro de la canción de la sección. Tenemos a Rafael dándolo todo. ¡Qué grande Rafael, eh! Sí, sí, bueno. No sé, es un grande de España. No tanto como Joey Ramón, seguro. No, eso no. Pero yo creo que es uno de los artistas más representativos de este país. Él y Camilo Sexto. Y hoy en la sección... Y Nino Bravo, joder. Estaba muerto hace poco, Nino, ¿no? Bravo, hostia, ¿no? Tío. Decía muerto esta semana, ¿no? Bueno. ¿Perdona? Sí, no, sí. Y Freddie Mercury también. Quiero decir, esta semana ha sido el aniversario de su muerte, me parece. Ah, sí, no sé. No, ni idea. Sí. Pero a ver, no me metas en el mismo saco a Nino Bravo y a Camilo VI. Claro, tío. Joder. Esta semana traemos un poco del Príncipe Gitano. Una superversión. Otro grande de España, el Príncipe Gitano. Sí, señor. Cuando nos dan la una. Por cierto, y esta es... Y hablaremos también de María la Piedra. Su fase de canción. De los micros. Sí. Recuerdo una anécdota del señor Lobo. Pásame un Acuario. Los que vende Rafael. Y empezamos con esta versión que hizo el Príncipe Gitano de La Bien Growth. Hostia. Ese rollo flamenquito. Esta no me la pierdo. Sí, de Deep Pia. No es el rap de Minillo. Me prende sabrà chi me parle tuba llevo a la vie en rose e me di le montamu de monde todo yu y simple cualquier chose e entre dan de monque y ne parte bonel don llevo en la pose. Se lui por nuovo a por lui dalla via e me la di la giré per la via e de hiela de persua allora ya se ne mua moncora chi va Dolby, Dolby. Bueno, aceptamos, esto ha sido un... casi un conflicto diplomático teníamos que haber tenido con esto. Sí, sí, esto ha sido un golpe... Luego nos quejamos que nos tiramos los camiones de la fruta, ¿no? Esto, qué vergüenza. ¿Cómo le dejaría, o sea... Yo supongo que cuando piden hacer una versión y tal de los derechos, mandarán algo antes el máster, ¿no? De la canción, ¿no? Yo lo que no entiendo es cómo a este hombre no le hicieron una transcripción de la letra así. No, pero si él debe hacer canciones normales también, aparte, yo creo. Pero bueno, tenemos un 2x1 con el Príncipe Gitano. ¿Por qué no quedó todo ahí con la bien rock? Sino que en los años 70 o 60, no sé exactamente, versionó a los Beatles. ¡Oh, Dios! El Obladi Oblada. Comenta, Darío, ¿qué te has quedado? No, es que estoy escuchando a Diego Andolvi. Pepe en el mercado tiene un carretón. Pepa en una orquesta va a cantar. Pepe dice a Pepa, eres un bombón. Y Pepa sonriente empieza ya a clamar. Obladí, oblada, se nos va. Y Bilba, ¿cómo se va? Obladí, oblada, se nos va. Ya el collero, cuidado con el tranvía, Pepe de Vizcacho. Un anillo de oro le compró. Iba a ver a Pepa que la vuelta son. Se lo regaló ya el compás de esta canción. Obladí, oblada, se nos va. Y mira cómo se va. Obladí, oblada, se nos va. Hace su labor, su chicos le van a ayudar. Pepa en casa colorea su rubor y por las noches en la orquesta va a cantar. Obladí, oblada, se nos va. Y mira cómo se va. Obladí, oblada, se nos va. Y la vida cómo se va. Pocos años después, un hogar, dulce hogar. Por la casa correr y gritar, se ven Pepita y Pepito son. Pepa en el mercado, el lombo arrimó, y sus chicos la van a ayudar. Pepe en casa se la da de gran señor. Y por la noche, bueno, vaya... Vaya ejemplos musicales que tenemos aquí en España. Sí, el programa de hoy... El programa va a ser así siempre. Nos va a dejar unas cosas... No, lo digo por la calidad musical. La calidad, pues siempre. Que vamos a ver ahora. Siempre. Bueno, y la de ahora más todavía. La de ahora va a rozar... La de esa. Hemos tenido porque cosas hemos, parecidas. Porque hemos visto la marca España que, bueno, dentro de cabe, en el pasado, se puede aceptar, ¿no? Porque cosas que pasan, ¿no? Digamos... Se acepta en aquellos tiempos, hay innovación, tal. Vamos a hacer aquí flamencao, los beats, a ver si funciona y tal. Puede pasar, ¿no? Pero hoy día, se nos agrupan aquí alrededor de la pantalla por lo que viene. Es para meter presión, vamos para ver si acaba. ¡Ay, qué asco! A ver si acabas ya, quería decir. Claro. No. Pues eso. Yo creo que Cristo lo que quiere es participar, dice, colaborar la marca y subir España. La calidad del programa. Claro, ver, tanto que se queja. Digo, calla ya y pon el vídeo. Pon el vídeo, ¿ves? Aquí viene por los vídeos. Pues por los vídeos te quedas en tu casa. No, hace bien. Pone la puntilla al programa. Pone la puntilla. No. Pues vamos a hablar de... Qué desastre. Espera, voy a un hacer... mundo bizarro, una personaje muy... muy, muy casposo. De la música, que empezó en el porno y dijo, pues me sobra tiempo. Y ya como ando con los objetos fálicos, pues pillo unos micros y ya... Yo pensaba que se iba a dar igual de bien, pero no. Casposo en la música, pero en lo suyo... En lo suyo... Muy conocida y famosa y reconocida. Y reconocida. Es más informático. Antes se pone a Lucía, que es más icono de informático. Pero Lucía canta también, Darío, Cristo. ¿Qué Lucía? Bueno, antes era... Y folla. ¿Yo qué? ¿Canta o no canta, Cristo? Aquí vamos a hablar con propiedad. ¿En qué estamos? ¿Quién? Si no canta, no la podemos poner, Cristóbal. No sé si canta, joder, no vivo con ella. En la ducha, no te pregunto si canta en la ducha, Cristo. Seguro que micro sostiene. Yo te pregunto si canta en plan como esta, que graba sus vídeos, joder. No, no sé. No me vales para debatir, Cristo. No, entonces. No, nada. Nada, cero. Se acabó. Pues vamos a ir con María la Piedra, sí, sí. Hagamos una entrevista, Cristo. Era, luego, ¿quién es Lucía luego, la luego, Piedra? Luego, espera, luego. Porque yo no sé quién es. He oído hablar de María, pero de Lucía no. Pues es al revés, primero Lucía y luego María. Sí. ¿A quién quieres? Lucía es la más conocida. ¿A quién quieres engañar, Darío? Y Lucía también poner... era por... Claro, joder. Vamos a poner... No, era la de servicio. Ah, ahora son las mujeres y viceversa. ¿Ah, sí? Sí. Si es la novia o la mujer del Pipi Estrada ese. Sí, pero está de contento. Bueno, pues vamos para allá. Vamos con María la Piedra, que cantó, dedicó esta canción a Kiko Rivera, Kiko Hernández. También, podía ser también. Qué rico mi Kiko. Vamos a escuchar. A escuchar un poco. Perdón, vamos a escucharlo ahora, cuando ponga el sonido de internet. ¿Puedo hacer un te lo dije? Sí. Te lo dije. Soy una linda flor, un gorrión sin alas. Me siento en el de luz con mi dulce cara. Y entonces siento el peligro, rozas mi espalda con tu calor. Y noto tu bragueta cuando dejas salir mis tetas. Mi desnuda en el plato, yo te declaro. Está aquí la gente, vamos, con el culo torcido se ha quedado. Yo llevo así toda la tarde. Es lo que tiene que ir a patinar. Sin tener ni idea, ¿no? Ir a aprender a patinar. Vamos a dejar aquí de momento esta... Bueno, de momento no, vamos a dejar a esta canción de María de Piedra. Vamos a poner, porque dice, bueno, ¿qué se vende en YouTube? Tema friki. Sí. ¿No se acordó del Nyan Cat este mítico, no? De... Hizo la canción Wilkins, el gato friki. Joder. Tiene más canciones que estas que hemos puesto, ¿eh? Pero... ¿Quién le escribirá las y letras y todos con, y todas con esa voz odiosa. Todas con esa voz odiosa. Wilkins, amado mío, lengua de lija, lomo de algodón. Cuando el hambre de mi vida ya se ha ido, solo me queda tu amor. Eres el único que está más loco que yo. Mi gato friki, friki, friki, friki, wiki. Mi gato friki, friki, friki, friki, wiki. Ronronea en los tejados cuando no estoy a su lado. Juega con las pelotitas como yo. Mi gato friki, friki, friki, friki, wiki. Mi gato friki, friki, friki, friki, wiki. Tiene gatos pero pasa pues me tiene a mí en su casa. Solo wiki es el dueño de mi amor. Juega con las pelotitas tanto como yo. Bueno, y así sigue hasta que te explote la cabeza. Exactamente, la canción. Está cantando lo mismo. Y no contenta con eso, al parecer, dijo... Hay que hacer una canción protesta en estos tiempos que vivimos tan convulsos de... Sí, sí. Sí, lo está bañando. Es que lo está bañando y le ha metido un viaje. Ya lo ha cambiado, ya. Esto no es sano. No debe ser bueno meterme en la bañera con un gato. En fin. Se le ha caído la cabeza a Hello Kitty. Lo acaba de decapitar. Bueno, vamos a... Pobre gato. Vamos a pasar con la canción protesta de María la Piedra. Una canción con mensaje. No me subas el IVA, bájame las bragas. Corta, pero concisa. 52 segundos de arte en estado puro. subo saliva, bájame las bragas, ya no me motiva tanto recordar. No me subo saliva, bájame las bragas, que no me motiva tanto recordar. No me llega para coche, no puedo salir de noche. ¿Cómo quieres que derroche si no llego a fin de mes? No me llega para vicios, todo esto es un suplicio, pues con tanto sacrificio me recortan hasta mí. No me subas el IVA, bájame las bragas, que no me motiva tanto recordar. No me subas el IVA, bájame las bragas, que no me motiva tanto recordar. A mí calentar. Bueno, vale, bueno, ¿qué opináis? Vale, vale para 15 añeros. Impactante, totalmente impactante. Impactante, menos sí, calentar sí. Y más formicar. ¿Eh? ¿Qué perdón? Di, habla al micro, que no te pues menos calentar y más formicar. Ni eso. Vamos, Jota. No tiene problema con ¿te eso? Parece que no me subas el IVA, bájame las bragas. Eso, fónica poco, no tiene, no, eso está mal hecho. Está mal hecho. Ay, pues aquí se acaba por hoy la sección de la marca España. Marca sí. España. Sí, la marca España está por los suelos. Después de esto ya acaba de bajar 3 puntos. Bueno, déjate, esto, igual esto seguro que pasa algo en todos los países. Lo que pasa es que nosotros no investigamos. No sé, ¿eh? Para el próximo fin de búscate marca Suecia, a ver. Seguro no, que no. Os voy a pasar yo una canción del grupo más famoso de Yugoslavia, que cuando vinieron de intercambio al colegio de mi padre, unos chicos, nos estuvimos documentando, y vais a flipar. Dos frikis tocando un acordeón y luego tres tías buenorras con las tetillas restregándose eso, contra eso, ellos. Eso es muy romano también de ese sitio, así muy rollo. Claro. Bueno, pero es que ese es el grupo más conocido del país. Sí, no conocías a este escuadro este de fútbol croata. Muy mítico, que se iba de fiesta y mogollón, claro, está en la puta ruina. También se dedica a ir ahí con un tractor y una tía, dos tías en bikini ahí detrás, no sé cómo. Bueno, aquí tuvimos a Zapato Veloz, les faltaban las tías buenas. Oye, que vivían, uno de ellos vivía en mi mismo bloque de edificios. Joder, te codeabas con la Jet. Oh, hombre, por supuesto. El coño, y el otro, del otro lado de la calle. Y bueno, faltaba el gallego que se venía. Era de exportación, de importación. Ya no sé ni lo que digo, ¿no? Ya no saben lo que dices. Pues vamos. Pasamos a la sección de las versiones. Esto es de sección en sección, sección. Generalmente, como hablamos más entre medias, pues hay más espacio. Pero hoy, como el especial de Yugi Ramón, pues claro, es todo muy pegado. No, pues ahora podéis sacar todos los temas que queráis. Hablad, contad vuestra vida, contad cosas. Cristo quiere mejorar el programa, quiere colaborar, sí, quiere contar algo. Ya declaró que el programa de hoy era una puta mierda, así que criticó. Puedes arreglarlo todo lo que quieras. Los micros son tuyos. Lo arregló para decir que por qué no poníamos Lucía la Piedra cantando. ¿Y cuál? No sé. Pero canta, no sé. Coméntanos algo, señor Sosoval. Yo solo decía que Lucía la Piedra era un icono informático. Así que aquí, como somos la mayoría informáticos. Es un icono informático. Efectivamente, a ver, respóndelo. Se metió en informática antes de meterse al porno. Seguro, eso bien lo ha dicho. Me gusta, pero... No sé, ¿eh? Esto se ha buscado toda la vida de la Lucía pues, la Piedra esta. Voy a decir una cosa. Si alguien se mete a la informática, no le va bien y se pasa al porno, vais muy jodidos. No, pero ya se metió por falta, por falta de pasta. Vete abriendo las manos. Métete a Wikipedia. ¿Qué has dicho? ¿Sale en la Wikipedia, Lucía la Piedra? No sé. Ah, no sé. ¿Algo? Está todo Dios ahí. Busca Darío Chico, busca Darío Chico. Pero vamos a rebuscar dos veces, ¿no? Estaba ahí Lucía, hombre, nació en Vallecas. Bueno, mientras tanto continuamos con el programa, mientras hacemos la búsqueda intensiva de la vida de Lucía la Piedra. Y estudió en la Ponti de Salamanca. En 2004, tras 2 años estudiando ingeniería informática en la Universidad Pontificia de Salamanca, dejó la carrera cuando conoció al director de cine Ramiro La Piedra. ¡Coño! ¿Aquí el director conocido? Poco más y te codeas con ella. Coño, ya, ¿te imaginas? Tu vida hubiese cambiado. Diego. Lo que te habrían hecho. Engaño. 2004 fue cuando fue ya para allá. ¿Habéis visto la foto? Sí, bueno, hombre, es que la cogieron en una foto. Bueno, vamos con la se llama Miriam. Sí, la versión, Miriam la Sánchez. La versión de... Coño, Diego. De Valerio. ¿Familia tuya? Sí, claro, todos los Sánchez que hay son familia. Como hay pocos... Ah, amigo. Y también soy Fernández. Y compaginó su trabajo en la industria X con la prostitución. Bueno, eso es muy normal, ¿no? Muy natural. Es para practicar, joder, simplemente. sea, lo haces por el día, por dinero, y por la noche pues también. Pero es natural. Es que al final, nada más que por la noche no te graban. Y empezamos con la sección de las versiones de Darío Sánchez. ¿Con qué nos sorprendes en primer lugar, señor Valerio? Señor Sánchez. Valerio. ¿Tenéis algo con Valerio? Con Valeriano Sánchez. Yo también me sale de Valerio, tío. Ya tanto tiempo yendo a ese bar, ¿eh? Claro que sí. Aquí metido. Qué pena. Mítica frase que llevan repitiendo 7 programas. Bueno, señor Sánchez, ¿con qué lo vas a sorprender en primer lugar? A ver, cuéntanos. Son seres inferiores. Son seres inferiores. Habló aquí Juan Valdés. Marfa, te voy a llamar ahora. Sigue siendo seres inferiores. Escuchad. Por favor, apaguen al Marfan este. Al robot. Tiene que tener un clic por la espalda. C3PO, por favor. Ey, pues cuidado que ahora está saliendo con Cristo Vivanco. Toma ya. Para que veas. Lo dejo. Bailar ahí del grupo Vivanco. Yo te veo bailando ahí, Cristo. Yo no sabía, no sé. No, cortaron en enero de 2013. Bueno. Vamos a escuchar una canción, la versión de españolizada del Mamma Mía, de ABBA, españolizada por los Nikis. ¿Por los Nikis? Hombre, hay bastante mejoría entre... Y cambiando la letra, por supuesto, de la letra original, claro, es Mamma Mía, no tiene que ver, habla de que ha puesto una pizzería y bueno, ajá, una pijada grande, pero es gracioso. Pues escuchémosla. De hecho, yo creo que... propio ABBA tenía una versión en castellano, ¿no? De Mamma Mía. Tenían versiones en castellano en muchas de sus canciones, pero de Mamma Mía no lo sé. Podemos buscar. No lo sé. Mamma Mía no me viene nada. Bueno. Siempre he estado buscando el negocio ideal. Basado en la originalidad. Y me pondré un nombre singular. Nadie podrá acusarme de ser vulgar. Acusarme de ser vulgar. El día de la inauguración verás el nombre escrito en neón. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, servicio a domicilio. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, servicio a domicilio. Pero no sé por qué. Una explosión y todo se acabó. Gino voló y el restaurante voló con él. El restaurante voló con él. De todo lo que yo viví bien, solo se ha salvado el cartel. Que decía, mamma mía, pizzería fina. Mamá, servicio a domicilio. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, servicio a domicilio. Creo que no fue acertado, por tratar a un siciliano. Marrón, todo de color marrón. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, mozzarella a gogó. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, mozzarella a gogó. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, mozzarella a gogó. Mamma mía, pizzería fina. Mamá, mozzarella. La canción te la ponen ahí debajo, bien. ¿Qué? Nada, que estoy cegata. Bueno, y continuamos con una segunda versión que he traído. Hago un 2x1 otra vez. No del mismo grupo, pero he traído una versión de otra canción conocida, Thriller, de Michael Jackson. Versionada por Corindi, que es un grupo de rock australiano. Nada conocido por aquí, yo encontré de casualidad. Me bajé el disco en la que sale. Me la descargué por... No digas cosas, bueno, ilegales. Llegó, ¿no? No sé, ni todo de forma legal. Ni me acuerdo. Eso es. Ni me acuerdo. ¿La descargaste de iTunes? No, me acuerdo, pero llegó a mi ordenador. Vale. Que más da, tío, si ese disco no lo encuentras aquí ni nada, joder. ¿Qué coño? Y venía otra versión de ahí del Sweet Home Chicago, en acústico, muy guay también. Pero vamos a escuchar ahora el Thriller de Corindi. Corindi. Corindi. Corindi. Seguimos en el 107.3. Radio Cuca. Radio Cuca. En el teléfono. Teléfono. teléfono 985-2981-37. Ya me lo sé casi de memoria. ¿Quién nos llama? Llámenos a alguien. Green, green, green, green, green. J, llama. Llama, vamos a mandar un mensaje, ¿no? O sea, te puedes... no me mandes un SMS que no lo vamos a leer. Y aquí seguimos, vamos con Grindy Friede. ¿Os han gustado? Han sido interesantes. ¿Las conocíais? La verdad que no. Bueno, las del Príncipe Gitano sí, pero porque son ya clásicas. Ah, es la parte friki. Cierto, cierto. Es verdad. Pues no, la verdad que no. No, estas versiones han sido muy, digamos, originales. Sí, totalmente inesperadas. Jamás en mi vida se me había pasado por la cabeza bajarme esta. No. Sinceramente no. Encontrar. De hecho, lo único que me suena de todo esto son los Nikis. Bueno, las originales también, por supuesto. Bueno, hombre, por supuesto, eso está claro. Bueno, Darío, llegamos a tu parte, a tu sección, la sección de Valeriano Chico. La sección de Valeriano Chico, que nunca ha aparecido, es la primera vez que va a aparecer. No, y la última... en el programa anterior apareció claro. También. Ah, sí, que pusimos en el programa anterior. Otro, no sé qué grupo, tío, no me suena. ¿No recuerdas? Seguimos pues... aquí la Valeriano, en el 107.3 de la FM. Pues bueno, tenemos una canción que ha estado dando el coñazo toda la semana a mi amigo Rodri con ella. No sé de dónde la ha sacado, son un grupo de Madrid que llevan ya unos cuantos discos, que según él últimamente tiende más al electrónico. Son las cosas que opina. Es que no es tu sección, es la sección de Rodri, ¿no? Sí, es, básicamente sí, la sección de Rodri. De hecho me ha dicho esta semana, o sea esta tarde, le estaba comentando con él que tú querías que hiciera una sección de música indie y demás historias. Y me ha dicho el tío, no te preocupes, yo te paso las canciones y te digo un poco de qué va la historia y te paso canciones indies a montones. No hay problema. O sea, que no confía en ti para nada. No. Bueno, él tiene asesora. Mucha cultura. Efectivamente, es mi asesor. Rodríguez, mi asesor musical, digamos. Claro. Bueno, la cuestión son... vamos a leernos la Wikipedia. Son un grupo de Madrid cuya información artística es el género pop rock indie. Cuya información artística. Géneros. Llevan un periodo de actividad... A leer literal. Del 2005 al presente. Con una discográfica que se llama Ninguna... Muy buena, sí. Discográfica Null. Bueno, la cuestión es que... Bueno, llevan un montón de discos y este último que han sacado... Ah, sí, ¿cuánto? Que se llama... Llevan cuatro, una cosa así, ¿no? ¿Cuatro? Pon aquí cuatro EPs, ¿no? Pero EPs no son discos, son... Extended Play. Ah, Extended Play, vale. Claro. Creo que no, discos solo dos. EP... La imposibilidad del fenómeno y el más... Pues sí, cierto. Ese el este de Polvo y Flores. Su segundo álbum, digamos. Segundo de larga duración. Sí. El resto eran todo EPs. Bueno, pues en su segundo álbum tiene una canción que se llama Disfraces, con la cual mi amigo... Es cafeína con dos Fs, sí. Pues si alguien lo busca. Efectivamente. Mi amigo Rodri ha estado dando el coñazo toda la semana. Oh. Así que vamos a poner esta canción, que es muy buena, sí. Y muy simpática y muy graciosa. Y que la disfrutéis. Y que la disfrutéis, eso es. Y dale el volumen. ¿Estáis? Poder disimular, romperme a cielo abierto, morir en el desierto, romperme a cielo abierto, morir en el intento. La distancia cuando es cero duele más. Protegidos de la radiación solar, todas esas caras me hacen vomitar. Yo no quiero que me cuentes la verdad. Mi traje oxidado se pudre. Tus manos. Yo quiero mi disfraz, poder disimular, romperme a cielo abierto, morir en el desierto, romperme a cielo abierto, morir en el intento, tu recuerdo ellos caben en una postal de las huellas de un paseo junto al mar. Los que duden no se atrevan a gritar. Nadie quiere que le cuenten la verdad. Mi traje oxidado se pudre en tus manos y por Navidad terror y pánico al ciclo llevamos flores al sitio que nos ha visto crecer. Mordimos la raíz sin remordimientos, siempre atentos a las lecciones de vuelo. Yo quiero mi disfraz, poder disimular, romperme a cielo abierto, morir en el desierto, romperme a cielo abierto, morir en el intento. Bueno, Darío, vaya... Vaya mierda de cáncer. Coméntaselo a Rodri. Pero esta es la versión mala, esta es una versión acústica, imagínate. Fíjate, son tan buenos que van a hacer una versión mala para colgarla claro. En internet. Pues sí, pues sí. Para que la gente se confíe. Tú fíjate si es buena que la han grabado en una de servicio, no te has fijado, en una carretera y una autopista. A ver, que no tiene muchos medios, joder. No, la versión buena se toca en los conciertos de pago, claro, bueno, además. Claro, claro, esto es como... Si no, que vengan, pero despistados, ¿no? Que no se sepa que es buena. Venga, va. Bueno, y hasta aquí la sección del indie. Decepcionándonos pues cada viernes un poco más. Sí, cada viernes está dejando más abajo. Pues venga, va, no lo hago nunca más, ya está. No. Tienes que superarte. Si es que en este acercamemos el indie en este claro, programa. Venga, vale, en este pues... programa queremos dar voz a todas las músicas. Entonces... Pues el próximo día voy a traer, vamos, una versión. Sí, eso mismo dijiste la otra vez. Y aquí estamos. Dijiste, no hay más preguntas, señoría. El otro día dijiste, sí, el próximo día voy a traer... Si el príncipe gitano tiene cabida... El príncipe claro, gitano se llama. Gitano se llama, sí. Sí, pues no va a tener cabida el indie. Claro que tiene. Porque a Diego no se lo oye nada. Porque claro, no habla. Claro que tiene. No, es porque a lo mejor estoy grabando un poco chungo. Porque se me oigo yo. Pues no se lo oye nada, ¿eh? Nosotros ponemos cascos, a ver, ¿se me oye o no se me oye? Claro, tengo yo los cascos puestos, soy el único que se lleva puestos. Ya, pero ahí la radio no. ¿Se me oye? No se te oye. ¿Ves? Llevas hablando un buen... Llevo hablando toda la hora. Sí, se te oye. Lo que pasa es que solo te oigo por claro, este lado, joder. Jodido, es sí. Pero la radio no se oye. Nah, igual se me oye poquísimo. No, este micro está un poco jodido. Ya lo comprobaremos en la revisión cuando cortemos lo que sobra. Así que... Sí, se me oye muy bajito comparado con vosotros. ¿No ves? Hay que poner... Nada, todo anda jodido. Nada, ¿se me oye muy alto a mí? ¿Ves? ¿Sí? Es cosa de... Sí, este micro es una puta mierda. Qué pena, Diego. No está oído nada en todo el programa. Encima con el bajito que hablas tú cuando estás hablando de estos, de cómo se llama, de Joey Ramón. Tranquilo, que tendrá que subir el volumen. Tranquilo, que sí. Vas a tener que hablar así micro, fuerte, con ganas, sí, con todo, potencia. Todo. Así, ¿no? Así, gritando. A ver quién llega a la línea roja. ¡Venga! Joder, Darío, tío. Se acabó. Dejando sordo. O sea, encima estoy yo a tu lado, cabrón. Desde 2013. Tenías que habértelo hecho a él. No hace falta, yo tengo los dos puestos, que es lo mismo. Ah, es verdad. O peor. Venga, repite, un bis. Bueno, ¿y ahora qué tenemos aquí para terminar, Diego? Vamos a hablar de Blowing in the Wind. Sé que te mola la canción. ¿A mí? Sí. No. Bueno, a ti y a mucha gente, joder. Blowing sí, es una canción de misa, tío. Es una canción de misa, es una canción por los derechos civiles. ¿Ah, sí? Sí, Darío. Lo que pasa es que la iglesia se apodera de todo. Sí. Hasta de las canciones de Dylan. ¿Por qué dices lo de es una canción de misa? Porque la cantó ante el Papa. ¿Mm? No, hombre, no, porque tiene una versión de de misa. Ahora va la historia, amigo. Hasta ahí quería yo llegar. Ah, ves un poco que sacarte la historia. Sí, te estaba haciendo dar vueltas. Claro. A ver, venga. Para maravillarte. La canción, sí. Los acordes de la canción, o sea, él primero tenía los acordes. Los acordes de la canción están sacados de un canto de esclavos. Ah, amigo, amparo. ¿Y qué tiene eso que ver con misa? Pirata del Caribe, en tercera parte. Porque es mucho Y ya vamos a poner ahora, vamos a poner antes que la canción original, que el Black, que el Blue Winning the Wind. Venga, va. Lo que demuestra que Diego viene preparado. Nos maneja a su antojo hasta que lleguemos a donde él quiere que lleguemos. Sí. Fíjate si me lo preparo, que vengo aquí y cojo el micro malo y todo. Para que no se me oiga. Gracias a Dios. Ya. Escafari, ¿cómo cambiar la rosca por otro? Mira, Darío, igual te gana en. ¿Cómo era? Poner una canción más penosa que la tuya. ¿Por? Porque era muy litúrgica, entre comillas. Desde luego más penosa que la tuya, ¿no? Porque todavía no la hemos escuchado. Ni vas, ¿qué vas a escuchar? Tus oídos no están preparados para eso. La radio de las dagas voladoras. Depende de si pueden peras, limones, lotos, bolsas de té. Esta es la canción, se llama No More Action Block. No más subastas. Básicamente. Muy triste lo que el hombre le llega a hacer al hombre. Canto de esclavos. No más. Dice la letra, no más latigazos también. Oye, no te importa. Hay hombres que. La pinta de sal, que no sé de qué era. No, claro, los sueldos que hay ahora seguramente ¿el no. ¿Qué? No más fuertes esclavos. Pinta de sal también le dice la letra, pero no sé a qué se refiere exactamente lo de la pinta de sal. Eso habría que investigarlo y. Sí, se sería por aquí en este momento en el vídeo. Sí, subrayado. Debe ser algo del código del esclavo, alguna historia. Mientras tanto, vamos a ir escuchando. Espera, que sale ahora. Cada año, pues la alimentación. Una pinta de puta madre, una pinta de sal es como nudo. Me viene de puta madre. Sería para que. Mira, para las fabas de puta madre. Para conservar algo. Vete tú a saber. El arroz, las fabas y la pintosa, que no me falte. No me des patatas, no. Dame una pintosa. En fin. Eres un cabrón, tío. Estás haciendo gracia con esa. Sí. Cabrón, no, cabrón que lo hizo. Dijo encima que se jodan, que les des. Pero te estás, que tengan seda y todo el día. Te estás riendo de ello. Es el maestro de retorcer los argumentos. Coño, para quedar bien. A ver, hombre. La pinta de sal. Te estás haciendo gracia de una cabronada. Claro. Que sí, hombre, si en realidad es por putearte que te decimos estas cosas. Putearte, joder, pero si es la verdad, joder. Bueno, pues ya escuchaste más o menos el tono de la canción, ¿no? Lo saca el ritmo, los acordes. Y dices, coño, Blowing in the Wind, ¿no? Básicamente, más que ¿y qué decías? ¿Que Blowing in the Wind era una canción qué? Sobre los derechos de las personas. Derechos civiles. Sí. La tomaron así, sobre todo, ¿no? Los negros en Estados Unidos. No era una canción protesta, no quiso que fuera una canción protesta, pero bueno. Eso fue lo que dijo Bob Dylan. La respuesta está en el viento, ¿no? De Darío. Bueno, chico. Así que vamos a poner el Blowing in the Wind, la canción más versionada, yo creo, de la historia, posiblemente. ¿Cuánta gente la toca? A puñados. Pues sí, casi tanto como María la Piedra. Aquí tengo. Qué bueno ese. Casi tanto, sí, y tal. Bueno, versiones de todos los tipos, pero vamos a poner la original de Bob Dylan. También hasta Marlene de Twitch creo que también la versión y todo, o sea que mira. Pues ahí no te puedo decir nada, la verdad. Le damos. How many roads must a man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, nos despedimos ya. ¿Se ha acabado ya el programa? Sí. No puede ser. Y vamos a pero si queda mucha noche. Con una canción de Super Metroid, ¿no? Sí, Super Metroid, vamos ahora. 19 años de Super Metroid, Super Nintendo. Hombre, qué grande. Sí. Acabamos con Joey Ramón, como no podía ser de otra manera. Hombre. What a Wonderful World. Si no, ya. ¿Para qué suicidarse? Bueno, hay mucha gente que por desgracia lo tiene que hacer ya. Lo tiene que hacer, no, lo hace. Qué triste no está saliendo el programa, ¿no? Sí, hoy es el día Sadi. Sí. Hoy es un día Sadi, Sadi. Todo culpa de Rodri. La parte positiva de... Sí, justo por pobre Rodri. Ahora al final fue ahí. Que sí, hombre, si la vida puede ser maravillosa. ¿Da hay miel? ¿El qué he dicho? Que tu versión friki mola más que tu versión indie. Ah. Bueno. Pues vale. En fin. Rainbow also pretty the skies are also on the list. No, esto se queda aquí abierto. Bueno, chicos, pues nos despedimos una semana más de vosotros, que aguantáis a esta gente, tenéis esa paciencia. No volváis, por favor. No, volved, porque inducís al sueño muchas veces. Claro, y eso es gratificante y reconfortante. Gente que tiene problemas de sueño, escuchar Radio Cuca 107.3 los viernes de la FM. Exactamente. Y parece que luego te duermes más contento y más feliz, te sientes como si hubieses salido de fiesta y todo. Sí. ¿Andrés? Sí, sí, sí. Tiki-taka, tiki-taka, lo estoy viendo muy bien. Lo veo fuerte. Creo que esta canción nos está animando a todos, nos está hinchiendo el corazón. Es más, no me pego al micro. Pego el micro a mí. Y tenemos aquí a un valeriano. Nada, que se está quedando dormido a la mañana, hasta luego.